Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Se conoce como exorcismo el conjunto de fórmulas y de ritos que se practican para expulsar un espíritu maligno, especialmente a un demonio, de un lugar o del interior de una persona que esté poseída por éste. Son muchos los casos de exorcismo a lo largo de la historia, y de hecho ya en la Biblia se recogen varios casos de poseídos que fueron sanados por Jesucristo, e incluso se sabe que en el año 2000 Juan Pablo II practicó un exorcismo en el Vaticano a una chica de 19 años. Pese a que podamos pensar que estamos ante un hecho únicamente unido o ligado al cristianismo, en realidad la palabra exorcismo como tal solo aparece en la Biblia en los Hechos 19:13, refiriéndose a personas que no eran cristianas, por lo que es un concepto heredado de otras culturas o otras religiones anteriores a la historia recogida en el Nuevo Testamento. No podemos tampoco olvidar que a todos se nos viene a la memoria de un modo automático cuando hablamos de exorcismo la mítica película de William Friedkin estrenada en España el 1 de septiembre de 1975, y que es considerada una de las películas más aterradoras de la historia del cine, y como decíamos la semana pasada, una de las integrantes por derecho propio de el Olimpo de las películas malditas. Pero, ¿sabían además que esta película se basa en un hecho real? De esto vamos a hablar esta noche, de exorcismo, del caso en que se basa la película, y de otros exorcismos que, aunque puedan parecer completamente una locura, son reales. Estamos esta noche para hablar de exorcismos con la presencia de varios compañeros, a los cuales voy a ir presentando. Diego, buenas noches. Diego buenas Alba. Buenas noches, Pedro. Lorenzo Cabeza, buenas noches. Hola, buenas noches. José Manuel García Bautista, buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Y una nueva incorporación que tenemos en el programa, Curro Jiménez. Buenas tardes, buenas noches, Curro. Muy buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? Pues con Diego y con Curro vamos a empezar hablando de la película que, como digo, está dentro por mérito propio del Olimpo de las películas malditas. Y está considerada una película de las más terroríficas de la historia del cine, como es El Exorcista. ¿Qué me podéis contar de la película El Exorcista, Diego, Curro? Pues de la película y de la historia en la que se basa, porque como tú bien has dicho antes, todo el mundo conoce la famosa cinta de terror, pero lo que la gente desconoce es que está basada en una historia real. Sí, porque como cada semana decimos, la realidad siempre termina superando la ficción. Exactamente. Y de hecho, además, en este caso, de forma más intensa si cabe, te podemos asegurar que a la hora de adentrarnos en la historia, en estudiarla, hemos llegado a pasar realmente miedo por la intensidad de los acontecimientos, por la gravedad de muchas de las cosas que vamos a exponeros a continuación. Y como digo, la primera que nos sorprende y que nos impresiona es que la película tiene origen en un libro del mismo nombre, del escritor William Peter Blatty, que está basada en un hecho real de posesión satánica que afectó a un adolescente de 14 años en norteamericano, de Missouri, en el año 1949. El adolescente, que evidentemente la iglesia le dio un seudónimo, en este caso el de Roland Doe, porque es obvio que había que proteger su verdadera identidad. Claro. Era un hijo de una familia de origen alemana, de creencias cristianas, pero empezaron a sufrir una serie de extraños fenómenos, como decimos, en enero de 1949 en la propia casa. Perdona, porque como decías, claro, la iglesia sí que es cierto que admite los exorcismos, y de hecho hay un equipo específico de exorcistas del Vaticano. Sí que es cierto que son muy pocos los casos que se verifican como tal exorcismo y son muy reacios a hablar de estos temas. La iglesia en ningún momento le da la espalda a este tema. Sí que es verdad que a raíz del Concilio Vaticano II pues se silencia un poco y se lleva un poco más en la intimidad de, digamos, de las salas capitulares para adentro. Claro, porque es que si no puede dar lugar a lo que pasó, creo, hace un par de años o el año pasado, de que el Papa Francisco se acercó a un chico que parece ser que tenía, bueno, evidentemente una deficiencia física o mental, digamos, y que, bueno, empezó a convulsionar por la propia emoción de acercarse al pontífice. Sí. Y dijeron ya que era un exorcismo. Un exorcismo del Papa Francisco. Además, me gustaría empezar como catalizador del tema, indicando que vamos a meternos en el contexto histórico del momento del exorcismo. Sí. Hablamos que estamos hablando de los años 40. En los años 40, para unirlo con el tema de la iglesia, estaba el papado de Pío XII. Hablamos en el tema del papado de Pío XII. Pío XII no era un papa escéptico al exorcismo. De uh-huh. hecho, hay unas corrientes que aseguran que el papa exorcizó a Adolf Hitler porque creía que estaba endemoniado. ¿Pero in situ? No. Ah. Además, si buceas un poco por las redes y te documentas un poco, dice que lo practicó varios, no uno, varios, en la distancia. No, es que siendo Hitler me creería que se sometiera a cualquier cosa de esta, porque como era tan aficionado a lo místico, a lo esotérico. No llama la atención que la postura de la iglesia fuera de la lejanía, no in situ. Sí, no, pero vamos, es que de Hitler y del nazismo me creo prácticamente cualquier cosa a esta altura. No, bueno, pues en este caso se lo practicó en la distancia. Vamos, imagino que del Vaticano a Alemania, pues la distancia que habría. Entonces, vamos a ponernos en ese concepto histórico, ¿no? Que el Papa Pío XII era propenso, digamos. Bueno, propenso no podemos decir. Podemos decir que era... Estaba proclive. Vamos a decir que estaba a favor de, llegado a un caso extremo. Bueno, pues el tema de Roland, pues los jesuitas, rápidamente, los sacerdotes de la diócesis de este chico, rápidamente se pusieron manos a la obra con este tema, porque al contrario que en la película, que un poco más adelante veremos, en la película la madre de la chica busca primero ayuda profesional, sí, psicológica, de médicos, tal. Claro, porque todo da pie a raíz de los fenómenos que empiezan a producirse, como decimos, en la vivienda, en el propio dormitorio de la abuela, en la que había un cuadro de Jesús que aparecía torcido y se movía como si alguien hubiera tras la pared desplazándolo. En fin, observan el fenómeno, intentan corregirlo, por si puede ser por causas naturales, pero aún así siguen escuchando chirridos de arañazos tras la pared, continúan durante muchos días todos estos sonidos, y casualmente el día en el que muere Harriet, que es una tía que era espiritista, una tía de este muchacho, y que era precisamente quien le había enseñado a él a manejar el tablero Ouija. Una vez más, nos encontramos con un uso indebido, digamos, de ciertas herramientas. Es peligroso de utilizar las cosas. Que se frivoliza, saber, efectivamente. Se frivoliza. Ese mal llamado huevo, ¿no? Sí, es que es verdad, es que es eso. Además, de hecho, está patrocinado por Hasbro, vamos. O sea, es que la Ouija es un juego, o sea, está. Claro, sí. Por eso digo que se registra como juego. Y la realidad es que cuando la mujer fallece, parece ser que el adolescente habría intentado contactarla a través de esta tabla. Y a partir de ahí es cuando se agudizan los problemas. Ya que todos sabemos cómo va este tema de la tabla Ouija, ¿no? Que lo hemos escuchado, sí, lo hemos visto muchísimas veces. Digamos que se puede decir que Roland abrió una puerta en ese momento. Exactamente. Entonces estamos hablando que esos hechos empezaron a reproducirse. La mentalidad de la familia era que las cosas, todas las cosas que pasaban tienen una explicación. Bueno, se mueven los muebles, tiene una explicación. No sabemos cuál, pero la tendrá. Pero rápidamente estos temas llegan a oídos de la iglesia, que es por donde hemos empezado por aquí. Uh-huh. Y la Iglesia se da cuenta que esos fenómenos no son, no tienen mucha explicación. No, primero tiene físico, que constatar. Claro. Primero lo que intentan es constatar efectivamente. Pero yo me imagino que, como decimos siempre, claro, la familia, cuando empieza a pasar fenomenología Porter y fenomenología de todo tipo en la casa, primero tú lo que no te quieres es creer que está pasando algo paranormal. Bueno, será la casualidad, será una aplicación psiquiátrica. Efectivamente, sí, efectivamente. Bueno, eso, habrá habido un terremoto y se habrá movido un mueble, pero claro, llega un momento en que y una cosa tan natural y una cosa tan natural, Pedro, como pensar, esto no me puede estar pasando a mí. Claro. Y además eso, no hablar del tema es lo que siempre decimos, es que me van a tomar por loco. ¿Cómo voy a decir yo que mi hijo está poseído por un demonio, que se mueven en mi casa las cosas? Y además, volvemos un momento al principio, porque una de las principales apuntes que ha referido Diego, estamos hablando de una familia de creencias luterocristianas. O sea, que la familia estaba encaminada, o sea, sabía más o menos del bien y del mal, ¿no? En la película hablamos de que la madre de la chica es una madre atea, prácticamente. Llega a preguntar por varios rincones de la casa a sirvientes de quién es este crucifijo, quién ha metido este crucifijo en casa. Creo que era una de las sirvientas la que lo metió el crucifijo. Claro, que lo llega a reconocer. Sí. Entonces, la familia ya, estamos hablando que es propensa, ¿no? Uh-huh. El autor de la novela decía que él no hizo una novela de terror, él hizo una novela hablando del bien y del mal, de una cosa tan sencilla como la fe. Uh-huh. Pero es que y al mismo tiempo, a nuestro modo de entender, le da incluso aún más realismo, más credibilidad a la historia, porque no estamos hablando de la típica familia que intenta buscar protagonismo, que intenta buscar un rendimiento económico a la historia. Es decir, hablamos de una familia, como dice Curro, que estaba ajena a cualquier tipo de sensibilidad, a lo mejor espiritual, y que en todo momento además lucha por permanecer en el anonimato. Y además entran a colación sacerdotes, intervienen en el asunto profesionales serios, intervienen, como vamos a ver a continuación, los jesuitas. Uh-huh. Es decir, no estamos hablando de una orden cualquiera, estamos hablando de los estudiosos de la Iglesia, de universidad, de una universidad muy importante, que constatan, como pudo comprobar el escritor, el William Peter Blatty, como hemos dicho antes, que constatan toda esta fenomenología, como por ejemplo que se moviera la cama del muchacho, que aparecieran varios arañazos en forma de letras, como si alguien desde dentro estuviera trazando esas líneas con un cuchillo. Y a partir de ahí, en el vientre de Roland. Ahí vemos, ya empezamos a ver similitudes con la película. Sí, no, desde el principio. Yo es que de hecho ha habido un momento, no sabía si estabais hablando de la película o del caso real. De verdad que me ha pasado, porque cuando habéis dicho el cuadro de Jesucristo, uh-huh, lo de las letras y demás, digo, no sé. De hecho, la película es una versión reducida o atemperada, sí, de lo que fueron los hechos reales. Es decir, atemperada, encima sin atemperada. Duda, sí, sin duda. Sin duda. Digamos que la historia real podemos decir que es mucho más tétrica, mucho más comercial llegado el caso, pero mira, se quisieron quedar con esa versión de la historia por también suavizarla un poco y por proteger familia. Desde luego la película se puede hacer un estudio de cómo afecta la psicología de la persona para inducirte al más puro terror. Yo, si queréis, luego hablamos más en profundidad del tema, pero yo no estaba en las circunstancias en las que se estrenó la película en el 73 en Estados Unidos o en el 75 aquí en España. Pero con esa mentalidad de los años 70, que no es la de hoy, gracias a Dios, 40 años después, pues me gustaría haber visto lo mal que lo pasamos, porque de verlo, un caso tan cercano, de ver que le podía pasar a cualquiera. Yo, un caso tan real. Claro, yo te digo, yo hoy no creo que sea día, pero yo tengo una anécdota de cuando se reestrenó la película con las escenas montadas. Yo te puedo decir que lo pasé muy mal en el cine. Y tenía ya mis buenos 20 añitos. Sí, estaba hablando del año 2000. 99 creo que fue. Y ya te digo, yo, vamos, al final te ríes, pero lo pasé seriamente mal con la escena que se incluyó, vamos. Dicen varios expertos del tema que lo más terrorífico de la historia es que lo vemos natural. Sí, es que le puede pasar al vecino de al lado. No, o sea, es que es una historia que realmente, cuando te enteras que está basada en hechos reales, y cuando le dan tal naturalidad, porque no fue ningún tipo de artificio, es cierto, evidentemente, para todas las cosas que se hicieron en la película se usaron efectos especiales, está claro. Pero es que es un caso que puede pasar en la casa vecina a ti. Es decir, que era, realmente estaban contando algo que no entraba dentro de unos parámetros paranormales, sí, o irreales, pero, o fantasiosos. Y enlazamos otra vez con la película. Además, el director tuvo una especial sensibilidad para, utilizando pocas herramientas, llegar realmente al espectador de una manera precisa. Sí, sí, de hecho, pero que son herramientas muy bien estudiadas. ¿Quién no ha encontrado en su vida una escalera en la calle tenebrosa y ha recordado la escena, ha recordado esa escalera? Todo el mundo. Del exorcista. No, todo el mundo. Entonces, y hoy en día, además, en unos tiempos en los que parece que cuando una película se anuncia como basada en hechos reales es un desprestigio. Pero es que hay por ahí, por las redes, un documento sonoro con Jesús Hermidas en sus tiempos mozos describiendo el pánico y las situaciones de terror que se vivían en los cines cuando la exhibición del film. Que además, yo creo que esa, junto con El final de la escalera, son las dos películas más, digamos, pragmáticas del mundo del terror. Porque es un terror totalmente psicológico libre de artificio, libre de, dentro de lo que hay, efectos especiales. Es decir, te puede pasar realmente. De hecho, hubo escenas en la película que no se incluyeron. Sí, después en una remasterización que se hizo, en la que digitalmente se eliminaron, por ejemplo, la escena de la escalera, cuando ella baja. Esa es la escena donde yo tengo la anécdota, que lo pasé muy mal. Efectivamente, el Pino Puente invertido. Cuando hace la araña invertida. Efectivamente. De todas formas, la película en sí, fijaros que evidentemente se desvía bastante de lo que es un exorcismo. Está muy exagerado, evidentemente. Yo he tenido la oportunidad de estar en 5 exorcismos en Sevilla. En 5. 4 oficiales, 4 de la iglesia. Y uno, digamos, que hacía un sanador, un curandero, que eso es con lo peor que te puedes ir a chocar. Porque evidentemente ahí es donde pasan las tragedias, donde pasan las desgracias. Solamente os quiero recordar, por ejemplo, el exorcismo del Albaicín o el exorcismo de Almansa, como acabaron. Es decir, acabaron en un asesinato, en una tragedia. Y es muy diferente, ¿verdad? El tú creerte que te vas a encontrar allí a la típica persona atada en una cama, pegando chillido, ¿no? Y luego realmente lo que te encuentras, pues, es una persona normal que está sentada en una silla, que demuestra tener unas determinadas actitudes, pero que cuando se le empiezan a mostrar, y es aquí lo curioso, atributos religiosos, es cuando empezamos a ver que esa persona realmente, pues, manifiesta unos síntomas que, según un cura, no uno cualquiera, sino aquel que está designado por el arzobispado de Sevilla, por la diócesis de Sevilla, todos los centros importantes, digamos, religiosos, todos los centros que tienen su diócesis y un arzobispado, tienen 2 exorcistas designados, aquí en Sevilla hay 2. Y cuando esta persona llega, cuando esta persona le impone las manos, cuando comienza a rezarle, cuando le acerca el crucifijo, ahí te das cuenta de verdad que la persona, en el asunto de exorcismo tenemos variantes, tenemos problemas. Uno de ellos es la sugestión, sin duda. El segundo es que hay una línea muy fina que separa la enfermedad psicológica de una supuesta, una presunta, esto lo subrayo, posesión demoníaca. Uh-huh. Claro. Porque hasta qué punto una persona está poseída, o hasta qué punto la persona tiene una demencia. Realmente, exactamente. Tiene antes un brote esquizofrénico, sí, tiene un brote psicótico. Es muy complicado. Fijaros una cosa, hay personas que son esquizofrénicas que tienen la capacidad de leerte el pensamiento. Esto es, puede parecer, pero son las que, por, digamos, desarrollo, las que más y mejor pueden acceder a esa parte de tu inconsciente. El cómo, eso sí es otro misterio, ya digno de hablar de los poderes de la mente. Eso merece un par de programas más. ¿Me vas a permitir una pregunta, José Manuel? Porque llevo desde que me estoy, evidentemente, documentando para el programa y viendo todo lo que me han mandado, tanto tú como Diego, como Curro. Cuando se habla de exorcismo, siempre, a pesar de lo que yo he dicho, que viene de tradiciones antiguas, se habla siempre, como tú has dicho, de utensilios cristianos. ¿Hay exorcismos de otras religiones? ¿Se conocen fuera? Sí, de hecho, luego en la segunda parte del programa los vamos a escuchar, porque hay exorcismo dentro del islamismo, Pero, de hecho, el islamismo y el cristianismo tienen un recorrido histórico muy paralelo, sí, de hecho, muy similares. De hecho, ellos no reniegan de la figura de Jesús de Nazaret, y nosotros no renegamos de la figura de Mahoma. No, de hecho, es su profeta, Jesucristo para ellos es nuestro profeta, es decir, hay un respeto. No todos son radicalismos islámicos tipo Estado Islámico, historias de estas. Están tan de moda que, esta semana. Exactamente. Pero fíjate que te lo vas a encontrar en el hinduismo, te lo vas a encontrar, te lo vas a encontrar. Lo que pasa es que el hinduismo, pero, es politeísta. Claro, pero responde bueno, claro, tiene un mismo patrón. La simbología cristiana es más, digamos, es más profusa en cuanto a crucifijo, Biblia, rosario. Somos más, tenemos más iconoclastia quizás que otras religiones, pero responden a signos de otras religiones. Sí, también. O sea, por ejemplo, si en vez de enseñar la Biblia le enseñas el Corán, o le enseña la Torá. Igualmente. Ahí, evidentemente, hay religiones donde no admiten la representación cristífera tal y como nosotros la tenemos tan arraigada. Uh-huh. Es decir, en el judaísmo no vayas tú a buscar una imagen de Cristo, de Dios, porque no la vas a encontrar. Claro, lógicamente. En el islamismo ocurre tres cuartos de lo mismo, o sea, ellos no están de acuerdo con eso. Sí. Pero sí es verdad que a la hora de mostrar esa aversión a esos síntomas religiosos, a esos síntomas de poseso, de poseído, uh-huh, vienen a ser muy similares. Yo sí que es cierto que luego, como veremos, como tú has dicho, hay uno de los odios que vamos a escuchar, es exorcismo en el Islam. Sí que tengo que decir que si los que siguen el Facebook, es que es verdad, o sea, es que yo anteayer, revisando los audios que tú me habías mandado, yo tuve que parar, yo estaba solo en el despacho trabajando, lo tenía de fondo y yo me tuve que poner música porque, vamos, había una bombilla fundida y llega un momento en que yo solamente con el primer audio, luego escucharemos, yo es que, vamos, estaba aterrorizado y paré, digo, mira, yo lo escucharé allí. Claro, es que además, yo perdonarme que sigan este tema, porque me parece súper interesante, porque además es que el hecho de las diferencias de religiones en el exorcismo es fundamental, porque claro, ¿dónde va el exorcismo? ¿A atacar desde la fe del que lo padece? Porque un católico puede estar a lo mejor en un país musulmán y el exorcismo que se va a aplicar, José Manuel me corregirá si me equivoco, allí va a ser desde la autoridad religiosa del sitio. Con lo cual realmente esa base común es fundamental, porque vamos más allá, ¿no? Es lo que hablábamos el otro día también en un programa con José Manuel, creo que ya estabas tú, Diego, del tema de los miedos de cada uno. Evidentemente entiendo que si hay algún tipo de entidad maligna, va a utilizar siempre tu el conocimiento o tu particular. Es decir, efectivamente, si a mí me da miedo, digamos, el demonio o Satán, me va a tirar, evidentemente, porque todo el mundo tiene sus prejuicios, claro, su subjetividad. Claro, por eso me refiero. En esta situación que ha comentado José Manuel, elimina cualquier tipo de sugestión cuando el exorcista está utilizando unos mecanismos basados en una religión que no son las de aquel que está del poseído, ¿no? Yo tengo una anécdota en un exorcismo que se hace en una iglesia muy céntrica de Sevilla. Que permitirme que no os diga dónde. No, mejor que no. Estaban en la parte baja el sacerdote. A mí me permiten ir a aquel exorcismo siempre y cuando estuviera en silencio y no grabara y simplemente estuviera un poco como testigo de lo que estaba allí ocurriendo. Y la chica a la que le estaban sometiendo a ese exorcismo tendría unos 18, 19 años. Se retorcía, blasfemaba, y yo hay un momento en el que estaba en una esquina de aquel salón, digamos, donde el sacerdote estaba haciendo ese exorcismo, y pensé, y esta chavala está fatal, ¿no?, de la cabeza. Eso fue lo que pensé. Y esa chica miró, me miró así de mala forma, soltó un insulto y dijo: ¡y tú no pienses eso! Y yo me quedé. El susto fue tremendísimo. Digo, bueno, una de dos, la cara es el espejo del arma y me está viendo por la cara lo que estoy pensando, o realmente es que estaba dándose cuenta de, o estaba leyéndome lo que estaba pensando. Como eso, otras muchas cosas que se pudieron vivir allí, incluso lo que es un fenómeno de telequinesis. Es decir, la capacidad de mover un objeto como un síntoma de poder que se le pidió en un momento dado, una muestra. Y lo hizo. Tremendo. Eso nos puede servir para catalizar con lo que estamos hablando del exorcista, porque en la película llegan a pedirle, dice, bueno, ese cajón lo has abierto tú. Y dice, sí, lo he abierto yo. Y dice, bueno, pues lo cierra. Y dice, vuélvelo a abrir. Dice, eso sería una muestra de mi poder que ahora mismo no merece, tú no mereces. Es innecesario. Es innecesario. O sea, ya lo he hecho. ¿Para qué quieres que lo haga otra vez? Para que demuestre eso yo, no tiene suficiente con lo que está pasando. O sea, que nos sirve perfectamente. Y además, lo de la reacción a los símbolos religiosos, habíamos hablado, Diego y yo, que cuando llega este... Es que quiero enlazarlo con el tema que estaba comentándonos José Manuel ahora mismo. Cuando el sacerdote Hughes llega a ver al pequeño Roland, estamos hablando ahora del caso sí, real, sí, por eso, claro, claro. Yo cuando he dicho Hughes, sí, digo, vale, no es el padre Carra ni es el otro. Cuando el sacerdote Hughes se acerca al joven Roland, le dice la voz que tiene dentro Roland, dice, sabes que soy el demonio, ¿para qué vienes a molestarme? O sea, ya estamos hablando que él se identifica. Ya sabemos las piezas que vamos a jugar cada uno en esta partida. O sea, y podemos utilizarlo. ¿Tú por qué estás pensando eso, no, José Manuel? Ya el demonio o la presencia que sea se sí, está haciendo presente y ya está hablando. Y juega con tus miedos. Y es más, continúa en la historia real con el mismo protocolo que nos está comentando José Manuel. Es decir, lo primero que hace este sacerdote es pedir autorización, en su caso, al arzobispado de Washington, para a partir de ahí practicar un exorcismo e internar en un lugar especializado al muchacho, en este caso en una habitación del hospital, del Georgetown Hospital. Es decir, no estamos hablando de un exorcismo practicado por tres brujos, es decir, estamos hablando de una institución dirigida por jesuitas de renombre en el mundo entero, y allí, bueno, pues allí permaneció, continuando con la historia, allí permaneció el joven Roland atado por correas a la cama y tumbado, aparentemente tranquilo, tal y como nos está contando José Manuel, que él presenció directamente. Cosa distinta es lo que ocurre, ¿verdad, Curro?, cuando a partir de ahí empiezan a entrar los sacerdotes. Bueno, pues aparece el padre Hughes con su estola negra y con su birrete morado que sí vemos en la película. Bueno, me imagino que será la apariencia que tomarán los sacerdotes en este tipo de actos, en la vida normal, en la vida real. Y ahí empieza una reacción violenta, podemos decir, ¿no?, de saltos en la cama y distintos aspavientos que hacía el pequeño. Y esa misma voz que hablábamos que le ordena al sacerdote que se quite la cruz que lleva puesta, que llevan todos los sacerdotes siempre al cuello, y empieza a hablar en esas lenguas que se supone que el pequeño desconocía y que en la película dicen, bueno, hace falta una prueba que hable en lenguas que desconoce. Y empieza a hablar en, me imagino, por lo que dicen los documentos que hemos utilizado, digo yo, lenguas árabes, semíticas, lenguas perdidas que podemos decir. Lenguas muertas. Lenguas muertas, exacto. Y en el pecho comienzan a aparecer de nuevo los arañazos que hablábamos que tenían palabras. Claro, porque uno se plantea, hay algún tipo de psicopatía, de, como tú has hablado antes, José Manuel, de enfermedad. Incluso hay autistas que demuestran unas capacidades increíbles. Pero claro, hablar lenguas muertas, eso no es algo que uno aprenda de forma innata, instintiva, porque padezca ningún tipo de psicopatía. Claro, es lógico. Y además, fíjate que hay una serie de muestras. El sansonismo es una de ellas. Es decir, fuerza, ¿no?, descomunal. Sansonismo es una fuerza descomunal. Yo también he presenciado eso, como cuatro sacerdotes no podían parar a una persona. Tienes también el don de esas lenguas, la xenoglosia, uh-huh, que es la capacidad de hablar idiomas desconocidos. Luego tienes otra serie de muestras, como la dermografía, capacidad de dar un mensaje coherente en la piel. Es decir, esa escritura que vemos tan exagerada en la película, que luego es real, es un fenómeno que se puede llegar a cumplir. Nosotros hemos presenciado, tanto Lorenzo como yo, hemos presenciado un fenómeno de ataque a un compañero en una casa en el Cerro del Águila, uh-huh, donde hubo una especie de agresión. Uh-huh. Donde había habido días antes, en ese mismo sitio, otra agresión a una sensitiva. A otra persona, es decir, uh-huh, que hay una serie de historias que son... Y luego, por último, pues está esa capacidad, como te comentaba anteriormente, de mover objetos, ¿verdad? Esa telequinesis, esa capacidad de leer el pensamiento. Es decir, hay una serie de pautas que va cumpliendo el poseso y que no hacen más que ratificar, porque evidentemente la Iglesia no te coge el primer caso que le presentas de exorcismo y te dice, vale, aprobado. No, se descarta todo. Incluso se piden los exámenes médicos para que esa persona se pueda demostrar que la ciencia, la medicina, ya no puede ir más allá. Y muchas veces, fijaros lo que os digo, el exorcismo más que efectivo es terapéutico. Es decir, actúa como un placebo a la persona que se puede llegar a creer de verdad que está poseída. Uh-huh. Sí, por supuesto. Si es que no lo está, claro. Vamos a hacer un pequeñito descanso y a la vuelta seguimos con qué pasó en el exorcismo de Roland y vemos la maldición de la película. Experiencias paranormales, sonidos del más allá, expedientes X, todo esto y mucho más en Al filo de lo real, en Radio Betis, todos los jueves de 11 a 12 de la noche. Sumérjase con nosotros en lo desconocido. Pues eso, después de este pequeño descanso que falta nos hace, pues estaba la cosa bastante tensa, vamos a seguir con Diego, con Curro. ¿Qué pasó en el exorcismo, pues, después de que entran los jesuitas en la habitación? Oficialmente vamos a ponerle fecha. El exorcismo se inicia el día 16 de marzo del año 49. Ya aparecen, además, una vez obtenidos estos permisos por parte del arzobispado, ya aparecen otros sacerdotes. En este caso, el padre Bowder es el que comienza el exorcismo. Y cumple con todos y cada uno de estos puntos que nos ha estado comentando José Manuel y que dan pie a una serie de reacciones pues desproporcionadas y brutales en el chaval. Mira, antes de que aparezcan los padres jesuitas, pues vamos a pasar muy de puntillas por un asunto que el padre Hughes se quedó a medias del primer exorcismo que le practican a Roland. ¿Por qué? Porque dentro de una de las relaciones violentas de Roland llega a hacerse con una pieza metálica del somier de la cama en la que estaba tumbado. Uh-huh. Y le hace una cicatriz, sería la posterior, le hace una raja, digamos, de hombro a brazo al sacerdote. En ese momento, con la consiguiente sangre saltando por la habitación y demás, pues por los vasos sanguíneos que llegaría y demás, se suspende el exorcismo. Y es cuando los padres jesuitas, que es a donde ha ido Diego, pues entran en acción y le ponen al padre Borden, le ponen la condición en el arzobispado, y me imagino que ya pediría permiso a más altas esferas, pues le piden que sí, que se haga la más absoluta de las intimidades, pero que vaya apuntando todo lo que ocurre en un diario que posteriormente, con los años, pues daría pie a lo que es la novela. La novela que posteriormente desencadena en la película. Sí, porque además la novela es curiosa su historia, porque en un principio no tiene mucho éxito comercial, por una serie de acontecimientos empieza a tener renombre, y es el propio autor de la novela el que guioniza esta historia y la lleva al cine. Y bueno, en el cine todos conocemos ya lo que vino después, pero lo que no somos conscientes, o no sé si saben nuestros oyentes, es realmente los problemas que empezaron a surgir, que tuvieron actores principales de reparto, incluso en el propio rodaje, los accidentes y que sí, sucedieron. Porque de hecho que sí, vamos, hubo actores que incluso llegaron a pedir que por favor vieran un exorcista para de hecho vino un sacerdote y no hicieron un exorcismo por no forzar el ambiente más de lo debido, el ambiente de miedo y de tensión que ya existía, que además el director colaboró en que estuviera así, para que la tensión fuera más real, el ambiente fuera más real. Pero sí es cierto que un sacerdote tuvo finalmente que pasar por el rodaje y bendecir aquello por calmar un poco los ánimos de todos los participantes. Creo que de hecho, además, en paralelismo a la profecía, que tú la trataste el otro día, a Max von Sydow, al que hace de padre exorcista, creo, si no recordar, o un hermano o su hijo se suicidó en extrañas circunstancias, pocas semanas antes del rodaje, o incluso la semana antes, creo recordar. Yo te digo, o sea, que el rodaje que empezó ya movidito desde antes de empezar. Sí, como ocurría en las películas que vimos en el programa pasado, como pasaba con Batman, como pasaba con la película de la profecía que te he nombrado, empiezan a ocurrir antes del rodaje una serie de acontecimientos, una serie de fallecimientos, de accidentes, y pero como digo, antes del rodaje, durante el rodaje, incluso posteriormente. Posteriormente. Vamos a tratar, si tenemos tiempo, ¿lo tenemos todavía? Sí, unos seis minutos, siete tenéis. ¿Nos da tiempo a tratar en el fondo el exorcismo, Diego? Sí, entra, sí, no te preocupes, ya vamos. Sí, por favor. Bueno, pues es que hemos cortado a Diego antes, nos hemos saltado al tema y el exorcismo, como estaba diciendo Diego. Sí, creo que es más interesante incluso el caso real que la película. O sea, la película creo que pocos son los. Yo ya os insisto en que realmente es un caso en el que he estudiado a fondo y he llegado realmente a sentir temor. Por eso, sí, la película yo creo que la conocemos todos. Pues como estaba comentando Diego, el exorcismo, pues a mediados del mes de marzo, hablamos que ya llevaba este joven con un par de meses ya metido en esta dinámica negativa y la familia andaba muy preocupada, y a mediados de marzo ya los jesuitas, cuando se hacen cargo del tema, por hacer un pequeño resumen, en marzo, como estamos hablando, los dos sacerdotes jesuitas se acercan a Roland y empiezan a rezar con él, rezan un Padre Nuestro, rezan un Santo Rosario, y está la criatura tan tranquila, pero poco a poco la situación se empieza a poner tensa, ¿verdad, Diego? Vamos, yo me imagino la situación y vuelvo a aprovechar que está aquí José Manuel. Las voces, cuando se escucha a estas personas que de su voz salen voces que no es la suya. De hecho, el exorcismo culmina así, es decir, relatan que se escuchó, tras la batalla, digamos, final, se escucha de la propia boca del muchacho una voz nueva, una voz limpia, que relata que la orden de expulsión de esos espíritus. No sé si realmente una mente es capaz de mantener la cordura después de escuchar eso. Es complicado sobreponerse a eso, sobre todo porque ves que la persona es capaz de hablarte con, yo he llegado a escucharlo hasta con cuatro tonos diferentes de voz, porque un exorcismo no es como se nos puede hacer creer, que dura tres días. Un exorcismo se puede alargar en el tiempo meses o años, y se acaba no cuando te dice el poseso ya estoy curado, no, se acaba el exorcismo cuando el poseso dice el nombre del demonio que lo ha poseído. El problema, cuando no es uno, sino que son varios. Entonces, si nos encontramos con un exorcismo múltiple, en cuyo caso pues difícilmente se suelen superar sin dejar una secuela psicológica bastante importante en la persona. Me va, José Manuel, una pregunta y lo de esto que tú dices. Prácticamente es como una terapia psicológica también al margen del rito religioso en sí. Una terapia que dura, como tú dices, si puede durar varios meses y demás, tendrá mucho también de carga psicológica en cuanto al tratamiento de esa persona, para una vez que se le consiga expulsar al demonio, que consiga mantener su cordura. Evidentemente, eso es como todo, ¿verdad? Llegas un momento en el que esa persona le afecta. Lo que pasa es que no suelen recordar nada una vez que el exorcismo ha pasado, ¿no? Entonces es como si toda la parte negativa la eliminara. O sea, cuando la parte que realmente está poseída, esa parte la elimina. Uh-huh. Con lo cual puede haber, me imagino, mucha secuela física también, ¿no? Sí, secuela física es indudable. Marcas siempre quedan. Sobre todo cuando la carne se raja de dentro a fuera. Eso es una herida. Y además es una herida porque, evidentemente, la trayectoria, digamos, de ese daño no es exterior, sino es interno. Claro. Muy complicado, ¿eh? Realmente es complicado. Pues sí, precisamente en este mismo sentido, pues cuando terminó el exorcismo de este muchacho, igualmente él no recordaba lo que había ocurrido. Su habitación, salió del hospital, clausuraron con llave su habitación, cuentan que quedó cerrada y que en el cajón, en el velador, permaneció el diario escrito por el sacerdote, el cual no fue dado a conocer hasta el año 1978. De hecho, señalan nuestras fuentes que 9 sacerdotes y 39 testigos firmaron un documento en el que se afirmaba que este caso fue un caso de posesión demoníaca auténtica. A partir de ahí, la historia y el salto al cine. De todas formas, como decimos eso, como estáis hablando de voces, estáis hablando de casos reales y demás, y los audios que trae José Manuel son lo suficientemente espeluznantes y terroríficos, vamos a dar una prueba de eso, de lo que realmente es una persona que está poseída. Vamos a dejar un poco al margen, aunque podríamos, para tener no uno, sino dos programas con el tema del que estáis hablando, tanto Diego como tú, y os invito a que sigáis, por favor, participando de la mesa. Uh-huh. Vamos a darle pie a eso, que José Manuel tome un poco el mando del Magnífico. Programa y que veamos esos audios que no está preparado. Al filo de lo real, todos los jueves de 11 a 12 de la noche, en Radio Betis, misterios, sucesos paranormales, investigación, sumérjase con nosotros en lo desconocido. Y nos vamos a ir primero a un caso que ocurrió en México, y vamos a escuchar primero el audio y luego ya nos explica José Manuel todo lo que él quiera con relación al mismo. ¿Dónde está mi chino? Sea quien sea, en el nombre de Cristo Jesús, sal de ella, y vete a la cruz de Jesucristo, el Señor, vete fuera, no te pertenece esta criatura. Mamá, fuera de aquí, abre tu boca. Ilústranos porque... Lo suficientemente elocuente, ¿verdad? Es un exorcismo que se lleva a cabo en México. Una chica, 16, 18 años más o menos, y que, bueno, pues manifestó por una serie de indicios que podía estar poseída. Se autoriza un exorcismo, evidentemente la cultura mexicana, rica y completa, tiene muchas diferencias con lo que es la cultura europea, evidentemente. Pero fíjate que lo importante en todo esto es que esta persona en cuestión pues se somete a ese exorcismo colectivo, en el que hay una serie de religiosos, en el que está la familia, en el que hay toda una serie de ayudantes que también auxilian a lo que es el sacerdote principal, y en el que ella misma, la propia poseída, pues va haciendo las necesarias indicaciones sobre lo que está ocurriendo. Bueno, como ocurre en otros casos, pues se dio por curada, se dio por sanada a la posesa, pero fíjate que aquí viene también la particularidad, aquí viene esa característica que antes te comentaba, y es que aunque el poseído te diga estoy curado, el problema no es que te lo diga, el problema es que tiene que decir el nombre del demonio. De ese espíritu que la ha poseído. No lo dijo, y a los días de haber realizado este exorcismo aparentemente positivo, volvió a reincidir y hubo que volver a practicarle otro exorcismo. Con lo cual, vemos un poco cómo se cumplen esos cánones, se cumplen esa hoja de ruta en cuanto a lo que es un exorcismo y lo que se debe de cumplir en ello. ¿Dónde nos escuchamos vamos? Otro. Otro en este caso que es y tiene lugar en África, para que un poco también veamos cómo en otras regiones, en otras culturas, en otras latitudes, también hay otro tipo de exorcismo, donde también tienen pues bueno muchas similitudes con este que acabamos de escuchar. Nos vamos a África. Illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Wahai Idrus, kamu sekarang sudah Islam, kamu mau ubah nama atau nama kamu yang semula Idrus? Idrus itu saja. Okey, kamu sekarang dari manusia lagi, boleh? Kamu berjanji dan kamu tidak akan masuk lagi. Okey, kamu balik ya, kamu balik ke alam kamu, dan kamu jangan sekali-kali mengganggu manusia siapapun dia. Saya berjanji. Saya ajarkan Islam. Mau, bagus. Alhamdulillah. Ikut saya. Ashhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Jannah nastaghfir. En fin, creo que sobran palabras. Yo es que este fue el que tuve que decir, pues, me voy a escuchar música. Sí, lo estaba, este es más suave. Lo estaba comentando a micrófono cerrado. Y es que precisamente lo que hemos escuchado es un ritual en el cual el sacerdote lo que se está encargando es de hacerle repetir una oración a la chica que estaba poseída. Por eso es tan parsimonioso, a ella le cuesta muchísimo trabajo, evidentemente, y poco a poco se le hace se la reconduce dentro del terreno de la fe gracias a esa reiterada repetición que es, se la obliga a hacer una y otra vez de esa oración hasta que se le va quitando esa guturalidad del tono que está empleando al hablar y ya finalmente... Pues surge la voz normal de esa chica. Oración, pero, que te he preguntado en mi micro cerrado si era cristiana y me has dicho que no. No es cristiana. Ya te digo, pertenece a otro credo, es otro tipo de ritual, pero que bueno, que cumple mucho con lo que es lo establecido, con lo que estamos hablando esta noche. Vemos otro, nos acercamos a otro porque es dentro del mundo islámico, dentro del islamismo, del que vamos a hablar a continuación. ما نستخدم وحجم ما نحجم وافتح راح نبدا الجلسة وان شاء الله انه يكون ما في شيء واذا كان في شيء ان شاء الله الله يعين. على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله Allah vamos a cortar, creo, ya suficiente de este audio, que vamos a terminar todo. Menos mal que salimos todos juntos ahora del estudio, porque no sufrimos, solo no voy al coche. Pero fijaros, sufrimiento, agonía, dolor, también pautas comunes que nos hacen ver que desde luego la persona que está poseída, la persona que está sujeta a ese fenómeno de posesión, no lo pasa bien precisamente, ¿eh? Hombre, no creo que sea... Luego no tiene un recuerdo, luego no tiene una... No tiene el sentido de haber sufrido esa experiencia, ese fenómeno tan absolutamente demoledor, pero garantizo que la persona lo pasa muy mal. No solamente, y yo me imagino, volviendo a la película, ¿con qué cara miras tú a esa persona sin saber el resto de su vida si algo de lo que le pasa no ha vuelto a recaer en esa posesión? Hombre, siempre tiene... Hay una serie de reuniones, esto no debería yo decirlo, pero bueno. Hay una serie de reuniones que se hacen con personas que han tenido ese trance y que han tenido una intervención religiosa para, aparte de tener un seguimiento, que tengan una especie de terapia en las que todos hablen de cómo se sienten, de cómo es su vida, una vida ordenada, una vida, eso sí, una vida es como el que tiene una experiencia cercana a la muerte y tiene un renacer de la conciencia. Uh-huh. En este sentido es un abrazo de la fe, uh-huh, más profundo del que os podéis imaginar. Y se reúnen y hablan de eso y evidentemente la persona está muy controlada. Yo he estado en alguna reunión de esas en las que había unas nueve personas que habían sido exorcizadas. Y bueno, te puedes sentar con ellas y cuando a nivel periodístico tratas de grabarlo y tratas de hablar con lo que fue y de lo que fue y lo que supuso esa experiencia con ello, desde luego sí te indican que el miedo a volver a recaer o a que puedan ser poseídos siempre existe, porque si el demonio, nos dicen, lo eligió una vez, ¿por qué no puede volver a elegirlo? Vamos a ir con el último caso. Vamos a irnos a un caso de exorcismo en Estados Unidos. Las imágenes fueron obtenidas por la BBC para un documental sobre Satanás. Lo que veremos en los minutos siguientes debe ser el último exorcismo grabado para la televisión. El nuevo ritual de exorcismo prohíbe la presencia en los medios de comunicación para que este no se convierta en un espectáculo. Sancti Simon, Omne Sancti Apostoli et Evangelisti, Omne Sancti Discipuli Domini, Sancti Omne Sancti Innocenti, Sancti Stephanie, Sancti Augustine, Sancti Hieronymi, Sancti Martini, Sancti Nicolai. Name of God. No! He's still out. No! No! She's still. Get out of here! No! I'm going to thank you, Dr. Ray. Look at me. You can't be stupid. Look at me. I'm going to kill you. No, you're going to be stupid. I'm going to be stupid. I'm going to be stupid. Answer my questions. No! Tell me your name. No! Tell me your name in the name of God. I'm his father. How many of you are there in her? Only me. Tell me the truth. She's only me. You're never gonna get out. What's your name? Tell me your name. Devil. Jose Francisco. Be gone. Yeah, right. Lexio Santi Evangelii Secundus. Stuck, young Bruce! Okay, young Bruce! Look at me, I'm gonna kill you! I can deal with this devil else. Be gone, devil. Body. In nomine Domini Nostri Jesu Christi, in infernum. Why are you in her? Why do you torment her, devil? He's not here now. Es que no es que haya un problema, es que estamos sin habla. Yo, sin entender cómo me pasa, cómo nos pasa, digo, a mí, sin que nuestro inglés sea muy bueno, solamente por el contexto, solamente por algunas palabras, la verdad es que es escalofriante. Se le pide sobre todo, le está preguntando cuál es tu nombre, en el nombre de Dios, cuál es tu nombre. Hay un momento en el que juegan, en el que, bueno, se da, como yo digo, un rodeo, pero que al final vuelve a reconducir a la situación, a ese mismo proceso. Y lo que escuchamos en primer término siempre es el sacerdote hablando. Empieza con unos gruñidos, uno con una especie de gruñido, un ronquido, con esa voz, esa guturalidad. Y posteriormente, bueno, pues ya lo que es entrar en la dinámica del ritual de exorcismo en sí. No sé si a modo de conclusión queréis decir todos los compañeros de esta noche algo, porque yo no sé, es que estamos todos sin palabras ahora mismo, con los pelos de punta. Yo, y empiezo por mí, siempre que tengamos conocimiento de una persona que diga estar poseída, el consejo es siempre el normal, que acuda a un médico. Y luego, si es verdad que es el demonio quien la dice poseerla, que acuda evidentemente con el asesoramiento médico siempre a lo que es el arzobispado de su ciudad en concreto, a la iglesia de su ciudad en concreto, que nunca se ponga en manos de un curandero, un sanador, que de poca ayuda les va a servir en este tema. Empiezo por el escéptico en este tema, Lorenzo. Yo, ¿quieres decir algo? Bueno, como has podido comprobar, yo llevo todo el programa muy callado. Yo es que la verdad, si te digo, yo haría aquí como de poli malo. Yo creo bastante poco en el tema de exorcismo. Creo más que somos energía, que también la hay, por supuesto, energía buena y energía mala, pero no creo en un demonio como tal, como uh-huh. la figura de demonio. Entonces, yo esto lo veo desde el punto de vista, como ha dicho José Manuel, yo creo más en el tema psicológico, en uh-huh. un tema psiquiátrico. Sí, de lo que hablamos, que dentro de la creencia, también el rito religioso sirve como canalizador de la psicología para que hay cosas, que se me escapan, como lo que hemos estado hablando antes, claro, de la noche a la mañana saber tres o cuatro idiomas que antes no sabía, o que te saber lenguas muertas, o que te aparezcan letras en el estómago de dentro. Claro, hay cosas que todavía se escapan, pero dedicándonos al mundo que nos dedicamos, hay tantísimas cosas que se nos escapan. Curro, Diego, pues poner el broche. Yo, dentro del escepticismo que comenta Lorenzo, escepticismo que me gustaría tener. Me gustaría tener porque no me gustaría creer que estas cosas son verdad. Cosas que le pueden pasar a las personas que viven cerca mía, o a mí mismo, o a un desconocido que de mi misma ciudad. Entonces a mí esto lo que hace es inquietarme, ni más ni menos, como todos estos temas lo que hacen es inquietarme. Pues, como decía José Manuel, el exorcizado después no recuerda nada, pero le queda esa sensación, ¿no? Pues como el que ha tenido un mal sueño y no sabe qué ha soñado, pero sabe que no ha descansado y que está mal. A mí me gustaría que nuestros oyentes esta noche, cuando apagaran la radio y se acostaran, les quedase un poquito esa sensación. No saber muy bien qué ha pasado, pero que hayamos conseguido un poquito interesarles por el tema y que vean lo grave y lo importante de lo que estamos hablando. Pues como decía mi compañero Diego, esperamos haceros dormir un poquito peor esta noche, porque la verdad que nosotros, por lo menos que nos acompañéis en nuestro desvelo, porque el programa había sido movidito, ha sido fuerte. Creo que esta noche ha sido lo suficiente intensa como para que sobren más despedidas. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Thank you.